Jefazo y Kiki. Había una vez dos amigos muy distintos. Uno era un perro grande, de más de 50 kilos, con enormes colmillos y hocico impresionante. Su aspecto daba miedo, aunque en realidad era bueno y un poco torpe. El otro era un pequeño gato, tierno a la vista, pero muy astuto. El perro se llamaba Jefazo y el gato Kiki. Se conocieron en un momento triste y desde entonces fueron inseparables. Vivían en el bosque, compartiendo aventuras y siendo felices. Un día, sin darse cuenta, entraron en un lugar desconocido. Jefazo se detuvo y dijo con voz temblorosa: "Aquí huele mal, mis patas tiemblan". Kiki, con una sonrisa, respondió: "No te preocupes, amigo, eso es hambre. Sigamos explorando". De pronto un gran puma apareció entre los árboles. "Hoy tendré un banquete", rugió. Jefazo, asustado, gritó: "Kiki, corre". Los dos huyeron. Kiki trepó a un árbol, pero Jefazo, desesperado, lo dejó atrás. Cuando lo notó, se sintió muy mal. Había olvidado a quien siempre creyó en él. Entonces recordó las palabras de su mamá: "Mi valiente Jefazo, en los ojos correctos siempre serás perfecto". Con nuevo valor volvió por Kiki. Mientras tanto, el gato temblaba en lo alto, viendo cómo el puma subía hacia él. Justo cuando estaba a punto de atraparlo, Jefazo llegó corriendo y gritó: "Deja en paz a mi amigo". El puma bajó del árbol y lo miró desafiante. "Te comeré a ti primero". Comenzó una feroz pelea. Por un momento, el puma parecía ganar. "Jefazo", gritó Kiki, "llévalo al río. A los felinos no nos gusta el agua". Jefazo entendió. Corrió hacia el río y el puma lo siguió. Justo cuando iba a atraparlo, Jefazo se lanzó al agua. Kiki saltó también para ayudar. El puma, distraído, fue atrapado por Jefazo con sus colmillos. Los tres cayeron al río. "Jefazo", gritó Kiki, preocupado. Todo quedó en silencio, hasta que Jefazo salió, arrastrando al puma casi sin fuerzas. El puma, sorprendido, le dio las gracias por no dejarlo ahogarse. Kiki corrió feliz hacia su valiente amigo, y desde entonces los tres fueron grandes compañeros de aventuras. Moraleja, los verdaderos amigos nunca se olvidan, y la valentía nace del amor que sentimos por ellos. Autora: Caterine Giselle Gómez Erazo. Centro Educativo Municipal Santa Teresita, Vereda Mojondinoy, Corregimiento El Encano, Pasto, Nariño, Colombia, grado segundo, 2025.